Amigos oyentes de opinión, muy buenas tardes. Comenzamos hoy día jueves, como todos los días, agradeciéndoles por su sintonía, porque indudablemente, además, si se suma la participación que ustedes nos brindan en el programa, hace de que definitivamente nosotros podamos retroalimentarnos y posibilitar de que este espacio siga teniendo la mayor audiencia, como se ha ido registrando según los últimos estudios de opinión. Queríamos comenzar con el análisis siguiente. Saben ustedes que un personaje importante, ¿no?, creador de esta tecnología maravillosa como es, por ejemplo, muchos tienen en sus manos probablemente un iPad, ¿no? Tienen incluso los dispositivos Apple, ¿no?, en sus diferentes presentaciones. Pues resulta que el creador de esta marca y de esta tecnología principalmente, el señor Steve Jobs, ha fallecido. Él es uno de los gurús tecnológicos que obviamente ha revolucionado la aplicación y la incorporación de las tecnologías informáticas para fundamentalmente beneficiar a las personas, a las familias, en el uso de esta tecnología importante, ¿no? ¿Se acuerdan de esta marquita que hay como una manzana mordida? Esta es justamente la creación maravillosa de Jobs, que ha fallecido producto de un cáncer pancreático. Pero lo importante de esto es rescatar algunos de los mensajes que han sido difundidos a partir de su discurso, de su conferencia que ha dado Jobs en vida, ¿no? Y algo que hay que resaltar es, como parte de estos mensajes, es, por ejemplo, cuando él decía de que producto de haberse descubierto ya su enfermedad, estar en proceso de tratamiento, él decía algo así como que no permitas que el ruido de las opiniones de los otros silencie tu voz interior, ¿no? Traducido, bueno, obviamente es tan sencillo decir de que no puedes dejar de opinar con tu propia personalidad, con tu propia convicción, si tú estás de alguna manera muy pendiente de lo que dirán, ¿no? Esto es importante, o sea, la posibilidad de que tú tengas un nivel de independencia en tus opiniones, dice, tu trabajo va a llenar gran parte de tu vida y la única forma de estar realmente satisfecho es hacer lo que consideres en un gran trabajo. La minuciosidad, la escrupulosidad, el compromiso con intentar hacer bien hechas las cosas era parte del discurso y parte de la práctica de Jobs, que ha fallecido. Y alguno de lo que estoy resaltando también es estos mensajes que él planteaba en sus discursos. Además, una persona tan modesta, a lo menos en apariencia, sin muchos signos de opulencia, a pesar de que es una de las personas que tiene buena cantidad, uno de los millonarios, ¿no? Mencionaba, la única forma de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Ojo, la única forma de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Si no lo has encontrado aún, ¿no?, sigue buscando, no te conformes. Vamos a hacer una pausa en homenaje a Jobs, obviamente, tratando un tema de mucha importancia y para este sobre los aspectos políticos y lo que viene sucediendo en el Congreso incluso, y algunas propuestas fundamentalmente orientadas al tema de lucha contra la corrupción en nuestro país, con el segundo vicepresidente de la República y obviamente congresista, el señor Omar Chejade, el doctor Omar Chejade, que está en estos momentos en línea. Doctor Omar Chejade, buenas tardes, le habla Máximo Charapaki. Sí, Máximo, ¿cómo estás? Buenas tardes a los amigos de Radio San Borja. Qué gusto, estimado doctor. Doctor, la pregunta obviamente es así de directa. Finalmente, usted es uno de los impulsores de estos proyectos de ley orientados a la lucha contra la corrupción. Y usted ya sabe que obviamente están en pleno trabajo de conformar la comisión de investigación para el régimen del señor Alan García. Su opinión al respecto y la posibilidad de que se designen hoy día los candidatos o los responsables de esta comisión. Bueno, los candidatos el día de ayer han sido ya designados. Quien habla es uno de ellos. Está también integrando el congresista Javier de Canseco, el congresista Heriberto Benítez, el congresista Wong, el congresista John Lescano y el señor Carlos Urbino, por Fuerza 2011, y el séptimo es Jair Velázquez, que lamentablemente ha renunciado el día de hoy, ¿no? Esos son los congresistas que integraríamos la comisión, y que ha quedado prácticamente al voto, me imagino que para el día de hoy, después de la interpelación de la señora García Naranjo, ¿no? Uh-huh. Ahora, doctor, esta comisión, a pesar de los cuestionamientos, indudablemente por mayoría tendrá que ser aprobada, ¿no? Debe ser aprobada. Sí, no ha habido cuestionamientos a la comisión, básicamente. Bueno, algunos miembros. Un cuestionamiento de señor Velázquez y Bedoya, del Partido Aprista, a un miembro, que es el señor Heriberto Benítez, por haber supuestamente adelantado opinión, juicio de valor contra el presidente García. Pero así como en algún momento pudo haber adelantado juicio de opinión el señor Heriberto Benítez, también lo hizo, encontrando un censo en defensa de García Pérez, el señor Velázquez Esquén, como una especie de abogado, y nadie dijo absolutamente nada. Lo que pasa, Máximo, es que la bancada aprista quiere deslegitimar esta comisión, que nazca muerta, que nazca afectada su imagen, y por supuesto, de alguna manera, que quede mellada la imagen de la comisión que investigaba la gestión del gobierno pasado. Uh-huh. Esa es la verdad, y por supuesto que nosotros no vamos a permitir eso. Que han querido boicotear de alguna manera la votación el día de ayer, no lo han logrado, hemos ganado la cuestión previa. Querían que esto pase a la Comisión de Constitución con el fin de dilatar aún más la designación de los integrantes, de los comisionados. No lo lograron, felizmente, en la noche de ayer, y el día de hoy seguramente se debe estar ya aprobando la conformación de la comisión, que es en el número y en los nombres que yo le he dado hace un momento, ¿no? Uh-huh. Ahora, doctor Chejade, usted presentó un proyecto para eliminar la inmunidad parlamentaria, especialmente en los casos estos de tipo o de delitos comunes, ¿no? Y algunos que tengan procesos judiciales pendientes. ¿Esto tiene también, de cierta manera, un nivel de consenso por parte de las principales fuerzas políticas representadas en el Congreso? Fíjese, lo que he presentado es la eliminación de la inmunidad parlamentaria total. Uh-huh. No parcial, sino total. Uh-huh. Nosotros creemos que la inmunidad parlamentaria se ha convertido en impunidad parlamentaria. Y vamos a ver si hay consenso, ¿no? Espero que ustedes, los miembros de los medios de comunicación, de la opinión pública, nos apoyen, el pueblo nos apoye. Creo que es necesidad que adecentar el Congreso de la República, que no exista pues un blindaje de los congresistas para no acudir a las citaciones del Poder Judicial, del Ministerio Público, donde hay más gasto, donde el costo-beneficio es importante para el Congreso de la República, para el Estado peruano. Se gastan esfuerzos y por supuesto que el tema de alguna manera se ve afectado, ¿no? Uh-huh. Doctor, cambiando de tema, indudablemente había una denuncia sobre la contratación de algunos militantes de Gana Perú en el Salud, y usted de alguna manera ha justificado esto en el hecho de que los cambios de gobierno también implica, se supone, de que tiene que haber cambio de los recursos humanos que puedan colaborar en estas entidades de salud. ¿Usted está de acuerdo, en todo caso, doctor, de que de todas maneras haya renovación con algunos militantes, obviamente que cumplan requisitos por parte de Gana Perú? Sí, por supuesto, si el partido que ha ganado las elecciones es de Gana Perú, es el Partido Nacionalista, es obvio que sus militantes más capacitados tienen que integrar los principales puestos en la administración pública, ¿no? Creo que es legítimo, creo que es legal, y por algo nosotros hemos ganado las elecciones. Por supuesto que tiene que ser gente decente y gente preparada, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, doctor, dentro de poco van a ustedes comenzar a trabajar estos temas, por ejemplo, de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. ¿Esto también ha generado de alguna manera consenso, doctor, o todavía podría haber alguna reticencia al respecto? Bueno, eso también se ha aprobado en la Comisión de Constitución, ha habido mayor consenso, va a pasar seguramente en la próxima semana al Pleno del Congreso de la República para su votación final, esperemos que se apruebe, pero sí, lo que nos va a costar seguramente mayor esfuerzo es esta reforma constitucional de la eliminación de la inmunidad parlamentaria. No existe inmunidad parlamentaria en Estados Unidos, ni para el presidente de la República, tampoco existe inmunidad parlamentaria ni en Colombia, ni en Bolivia, ni en Holanda, ni en El Salvador, ni en muchos otros países. Tampoco tendría por qué existir inmunidad parlamentaria en el Perú. Y espero que los congresistas nos apoyen. Vamos a publicar la lista de los congresistas que estén en contra y a favor de esta medida. Y espero que la opinión pública y los medios de comunicación estén con nosotros, con una medida principista, una medida que fue además bandera y batalla, Nosotros no queremos estafar a la población, prometer algo en la campaña, en el verano, y después de ser elegidos, olvidarnos de lo que hemos prometido. No queremos, esa es una promesa de campaña y la estamos cumpliendo, mi querido Máximo. Ok, doctor Chejade, estamos muy agradecidos por su participación y seguramente en otra oportunidad le estaremos obviamente molestando para que nos dé su opinión. Muy amable, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, hemos estado con el doctor Omar Chejade, vicepresidente de la República, además congresista, que está impulsando la eliminación de la inmunidad parlamentaria. Eso nos parece relevante, especialmente cuando algunos congresistas, teniendo procesos judiciales pendientes u otro tipo de denuncias, han accedido especialmente al Congreso con el propósito de protegerse. Hacemos una pausa y retornamos inmediatamente.